que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. El gobierno rescinde el contrato de compra de armas a Israel y anuncia reclamaciones. Tras las críticas recibidas por la compra de armas a la empresa Guardia Defense and Homeland Security, filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, el gobierno español anuncia rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición. Así lo ha anunciado en un comunicado conjunto la presidencia del gobierno, la vicepresidencia segunda y los ministerios competentes. Aseguran que tras haber agotado todas las vías negociadoras, han tomado esta decisión. Desde el Ministerio del Interior se decidió la compra con valor de 6,6 millones de euros y fue adjudicado el pasado 16 de abril por un informe desfavorable de cancelar la venta por parte de la Abogacía del Estado. Ahora aseguran que este organismo y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones. También aseguran que los procesos abiertos actualmente no se van a ejecutar y que los partidos del gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio. El contrato en cuestión incumplía para muchos partidos el compromiso del gobierno al embargo total de armas a Israel y ha desatado las críticas. Escrito por redacción El Salto y publicado por El Salto el 24 de abril de 2025. ¿De dónde sacará Pedro Sánchez el dinero para financiar el incremento del gasto en defensa? ¿Habrá recortes? El gobierno ha publicado un plan de financiación y el gasto de los más de 10.000 millones de euros que anunció en rueda de prensa el presidente del gobierno, donde pone sobre el papel las cantidades y partidas exactas desde las que se pretende obtener dicho monto sin tocar las partidas sociales y sin subir impuestos ni recurrir a un mayor endeudamiento público. Algunas de ellas no implican un recorte en el estado de bienestar, pero sí que podrían suponer un coste de oportunidad al redirigir dichos fondos sobrantes de otras partidas a un gasto militar en vez de que sean enfocadas en gasto social. La buena marcha de los datos macro de los últimos años ha aliviado en gran medida las cuentas publicadas si las comparamos con 2023, pero el documento de guía del gobierno, los presupuestos generales del Estado, siguen siendo de dicho periodo. Eso provoca unas diferencias entre las partidas presupuestarias en aquel año y las necesidades actuales, de donde se sacará gran parte de los fondos prometidos para defensa. Escrito por Iago Barba, publicado en la edición general el 24 de abril de 2025. Junto al mar de plástico, más de 7.000 personas siguen viviendo sin derechos en los asentamientos de Almería. El temporal de lluvia que ha azotado a toda España durante el último mes ha sido realmente preocupante en el asentamiento cercano a la localidad de Atochares, Níjar. Allí, las personas que viven en las cientos de chabolas afincadas han tenido que convivir sorteando cables pelados de los charcos de agua y barro. Todos son trabajadores de los invernaderos que componen el famoso mar de plástico almeriense. La situación aquí es dura, ya que apenas tienen luz y su sueldo no llega para poder alquilar o comprar ninguna otra vivienda. Esta es la realidad de más de 7.000 personas que viven en los asentamientos almerienses, según el informe Frontera Sur 2025 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. El campo almeriense tuvo de beneficio de sus exportaciones 3.380 millones de euros en 2024, como anunciaba el subdelegado del gobierno andaluz, José María Martín, que además tildaba a la agroindustria almeriense como esencial. Este enriquecimiento es a costa de la vulneración de derechos de sus trabajadores. Por ello, decenas de entidades en Almería y Huelva, donde existen decenas de asentamientos, se movilizan continuamente. Ya está bien de infravivienda, ya está bien de los empadronamientos a 1.500 euros o de las tasas nuevas que se ha inventado el Ayuntamiento de Níjar a 5 euros por un simple trámite. Ya está bien de abuso a los trabajadores, porque en definitiva la fuerza la tenéis vosotros. Si vosotros un día paráis, y vosotras que estáis aquí, si paráis todo un día, esto se le acaba al negocio. Y esa idea es la que tenemos que tener en la cabeza, esa idea es la que hay que compartir al resto de los compañeros y compañeras, y en esa idea es la que tenemos que trabajar para un día tener fuerza suficiente y plantarle cara en el campo y en las instituciones, ¿vale? Las instituciones y los dueños de las tierras se aprovechan de la situación de sus trabajadores, en la mayoría migrantes, lo que es un claro caso de racismo. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 20 de abril de 2025. El Mediterráneo se consolida como zona especialmente vulnerable al cambio climático. 2024 ha sido un mal año para Europa en lo que respecta al cambio climático. Se ha constatado que el continente se calienta el doble de rápido que la media global, un tercio de los ríos europeos sufrieron inundaciones categorizadas como altas y los glaciares de Escandinavia y Svalbard perdieron cantidades récord de hielo. Dentro de los malos datos en el ámbito europeo, en el Mediterráneo ha sido la zona más impactada y consolida su estatus de zona especialmente vulnerable al aumento generalizado de las temperaturas. Así lo ha explicado Samantha Burgess, directora adjunta de Copernicus, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, en la rueda de prensa de la presentación del informe del Estado del Clima Europeo 2024 publicado este martes. Escrito por Deva Mar Escobedo, publicado en la edición general el 15 de abril de 2025. Que papel xoga a banca no proxecto da celulosa de Altri en Galiza? O proxecto de macrocelulosa de Altri e Grinalia en Galiza sería inconcebible sen o traballo incansable de dous actores fundamentais, a Xunta e a Sociedade Público-Privada Impulsa Galicia, participada maioritariamente polo goberno galego. A banca Reganosa, controlada polo grupo propietario dos supermercados Gadis e Sogama. Aínda que ao comezo, cando o relato da fábrica de fibras téxtiles do gabinete de Núñez Feijóo e Alfonso Rueda aínda seguía en pé, non se agochaban, asistían xuntos a presentacións formais co goberno galego ou viaxaban a Bruselas a buscar financiamento. Agora, despois da enorme contestación social e tras desvelarse tamén que a factoría que se pretende situar en Palas de Rei producirá en realidade 400.000 toneladas anuais de celulosa e subproductos con xeso, as súas aparicións públicas esvaecéronse. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 21 de abril de 2025. Con un gigantesco mural, profesorado y alumnado exigen más inversión en las universidades públicas de Madrid. Docentes y estudiantado han desplegado un enorme mural que ha cubierto la fachada de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense del campus de Moncloa como parte de las acciones previas a la huelga universitaria convocada para el próximo lunes 28 de abril. Sobre el desplegado, confeccionado con más de 400 carteles de investigación presentados en congresos científicos, se podía leer la principal reivindicación: universidad pública, inversión de calidad. La huelga de universidades públicas madrileñas, prevista para el inicio de la próxima semana, se enmarca dentro de las dos jornadas de paro convocadas por la plataforma de asambleas menos lectivas de las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid al disentir del acuerdo alcanzado en la mesa sectorial por los sindicatos y la Consejería de Educación el pasado mes de marzo. Escrito por la redacción del Salto, publicado en El Salto Madrid el 24 de abril de 2025. El sindicato ELA alerta sobre la salud mental de las trabajadoras en intervención social. ¿Es normal que me pueda sentir insegura en mi puesto de trabajo? Esta es una de las preguntas que quiere hacer el sindicato ELA a más de 3.800 trabajadoras de intervención social en Euskadi para poner de relieve la falta de atención sobre la salud mental en el sector. Las trabajadoras que lidian cada día con problemas de adicciones, agresividad, enfermedades mentales y muchas otras situaciones rara vez denuncian su propia situación. Denunciar esa normalización del malestar laboral y revertirlo es el objetivo del sindicato vasco. A esta tensión laboral que se ha puesto de manifiesto en situaciones como la de la muerte de una educadora social en Extremadura, se unen situaciones como jornadas de 10 horas diarias, con nocturnidad, sin que se cubran bajas, con la alta rotación o la propia temporalidad. Escrito por Laura L. Ruiz, publicado en Órdago el 15 de abril de 2025. El Partido Popular censura flores republicanas en el cementerio de Santa Marta de los Barros, Badajoz. El Ayuntamiento extremeño de Santa Marta de los Barros, gobernado por el Partido Popular, ha retirado del cementerio municipal un centro floral que representaba los colores de la bandera republicana que Izquierda Unida había depositado el pasado 26 de enero en el monumento en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Todo ello sin previo aviso. Tras conocer estos hechos, decidieron preguntar inmediatamente a la alcaldesa popular, Virtudes Márquez, quien afirmó que durante su mandato solo se colocarían flores de color blanco. Esto es algo que para Izquierda Unida vulnera la legislación vigente y va contra el artículo 1.1 de la Constitución. Desde Izquierda Unida Santa Marta se amparan también en la Ley de Memoria Democrática para ejercer el derecho a la reparación de las víctimas de la dictadura. Ante esta denuncia, el equipo de gobierno del ayuntamiento ha justificado este acto de censura, afirmando a través de un comunicado no querer que el cementerio se convierta en un lugar de confrontación política, sino en uno de encuentro y recuerdo para todos. Escrito por Redacción El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 25 de abril de 2025.